Buenas a todos y todas, sintoniza Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y una semana más aquí empezamos Fuck the Bastards, un espacio de contenidos dispares, variados y que nos puedes escuchar en directo todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, también en repetición los viernes a las 11 de la mañana. Y salimos por dos diales, por el 96.6 desde la medianoche hasta las 2 de la tarde y por el 104.5 las 24 horas del día. También sabéis que los programas se van colgando regularmente en el podcast de Radio Bronca, cuya dirección es podcast.radiobronca.info y bueno, os lo podéis descargar cuando queráis. Para contactar con nosotras lo podéis hacer escribiéndonos al apartado postal 25.102-08080 de Barcelona, por mail rbronca@sindominio.net y si nos queréis llamar, pues nosotros encantados de la vida, 93-359-4900. Y bien, hoy tenemos la grata compañía de nuestro amigo Óscar. Ya es un, podríamos decir que es un asiduo ya este programa, porque ya es la tercera o cuarta vez ya que nos visita. Y bueno, Óscar, entre algunos de los proyectos que los que está liado, pues uno de ellos es una publicación que se llama Ursonate. Es una publicación así dedicada a sonidos extremos, experimentales y bueno, y a las culturas aurales en general. Y hace muy poquito que ya está en la calle el segundo número. Y bien, quizá pues nos gustaría un poco pues que te vendas un poco, que nos lo presentes ahí. Bueno, buenas tardes, Quique, y buenas tardes a la peña que está ahí escuchando. Y bueno, sí, seguimos un poco con esta aventura del fanzine o revista, como le queramos llamar, ¿no? Y ya vamos por el número 002, aunque es ya el tercero. Y bueno, este número también lo hemos sacado en papel, también pocas copias y que bueno, que ya prácticamente nos quedan poquitas. Y bueno, estamos contentos un poco de verlo en papel, ¿no? Cuesta. Claro, es el tercero, pero es el segundo en papel, ¿no? En formato así físico, ¿no? Porque si no recuerdo mal, el 000 fue sí, solo un PDF, ¿no? Un PDF, sí. De todas formas, también eso, que tenéis la página web, que es ursonatefanzine.tk, y ahí podéis descargaros tanto la revista como los compilados que vienen con ella. En este número tenemos también dos CDRs. Uno está completamente dedicado a un no concierto, que viene un texto también dentro donde un poco explica qué es esto del no concierto. pero bueno, básicamente es un... tendría como un carácter más de performance, ¿no? Criticando un poco los roles del artista o del músico, del público, o de qué es incluso música, ¿no? Cualquiera puede, cosa podría hacer. Pero bueno, ese es un CDR entero, y bueno, es una pieza, la grabación completa de esta situación. Y bueno, en el otro CDR pues tenemos un compilado con 14 tracks de gente de por aquí, de diferente calaña, ¿no? Hay gente más ligada como la improvisación, gente más de cacharreo, hay gente más, bueno, está también Shallow Sins de Fornoise Osake, que también es un sello de casete que hay también un artículo que escribe Miguel Ángel de Blas hablando sobre... lo amateur y la gente un poco se dedica a hacer ruido y noise rock y toda un poco toda esta onda ahí desde esta perspectiva antiprofesional, ¿no? Un poco. Y bueno, y si quieres comento un poco sí, nos gustaría material ver que hay que, y luego me entras al trapo de la crítica. ¿Qué podemos encontrar en este 0002? ¿O no? ¿Cuántos ceros son? 7-8 ceros. Bueno. Pues, bueno, un poco lo que nos fue llegando, un poco lo pudimos agrupar como en título así como un poco genérico que se llama El Afuera, ¿no? O prácticas más relacionadas con como el espacio público, ¿no? Fuera de lo que sería una situación de concierto o algo así, ¿no? Y aquí, pues bueno, estamos un poco como experimentando con este formato de mezclar cosas que puedan ser un poco más académicas con cosas más, yo qué sé, underground, que es una palabra un poco trillada ya, pero bueno, cosas un poco más fuera de lo institucional, más fuera de lo académico y demás. También porque, por ejemplo, hay mucha gente que está investigando o haciendo su tesis con dinero público, que creemos que también, y que se queda como ahí en un gueto, y está bien que también sacar eso de ahí y ponerlo en contraposición, pues bueno, pues ese enfoque más académico, pues luego tenemos otro enfoque en el artículo de ImproCup, que fue un evento que ocurrió el verano pasado, que se quedaba en un sitio, en un lugar del País Vasco, y se ocupaba una fábrica, se ocupaba un espacio durante 3 días, un poco invocando así a o hablando de improvisación, feminismo, software libre, y bueno, ahí se convocó, aparecías allí, y bueno, era toda la problemática, pues vamos, qué espacio ocupamos, cómo entramos... Una zona temporalmente autónoma, ¿no? Como sí. Nos gusta llamar aquí... Totalmente, vamos, era... Bueno, fuimos a Eibar, que es una zona que tuvo su esplendor así en la principio de siglo, supongo, final del siglo pasado, y bueno, hay unas fábricas de la hostia, increíbles. Y bueno, estuvimos ahí 3 días, pues bueno, acondicionando el espacio, charlando, y bueno, se fue grabando todo también, que bueno, te olvidaba de que se estaba grabando, ¿no? Y más que cómo hacer improvisaciones, se puede decir que todo era considerado una improvisación. Es decir, como eso, cómo acondicionamos el espacio, cómo buscamos comida, cómo... Y bueno, creo que es una experiencia, bueno, que todo el mundo tiene que hacer una vez en la vida, por lo menos, ¿no? De ocupar ahí un espacio y bueno, vivir esa situación, ¿no? Y esa convivencia y demás. Y bueno, la verdad que dan ganas de ir a ocupar todo el pueblo ese, porque había de fábricas montón, ¿no? Y bueno, que al final sería, no sé, que es con la problemática que tenemos con los espacios, y más aquí en Barna, ¿no? Que, joder, hay espacios ahí... Las zonas industriales en decadencia hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Para volverlas ahí a llenar, a reactivar, y sí. Estas, bueno, estaban bastante en buenas condiciones, y también aparecieron como un... De pronto aparecía gente por allí, es decir, lo mismo te aparecía el gitano chatarrero que venía de Guazá a la fábrica, a pues yo que sea un colectivo de arquitectos de la zona que sí que están también como con proyectos de reutilizar estos espacios, de acondicionarlos un poco para que, bueno, tanto para vivir, para que pueda vivir gente, como que puedan tener como, yo que sé, locales de ensayo, talleres de curro y demás. Y bueno, siguiendo un poco con lo que había en el fanzine, tenemos también una entrevista a Pablo San y Juan Cantizani, que hicieron una instalación en el espacio de Tabacalera de Madrid, que es también un espacio autogestionado, aunque no ocupado, que está ahí, bueno, con esta cosa rara de que el gobierno se lo cedió, ¿no?, o algo así. Y luego otro artículo de Galarreta, Cristian Galarreta, que se titula Residuo sonoro invisible de continuidad, que, bueno, él habla un poco sobre como la problemática o del marco, ¿no? De cada vez, bueno, cuando haces una grabación en un sitio, pues ya estás recortando un poco como esa realidad. Y él habla un poco de las posibilidades de nuevos formatos, como sería el stream de audio, ¿no? Podrías poner un micro en un sitio y realmente estar escuchando el flujo de como de esa realidad sonora. Pero bueno, luego también ligándolo con, por ejemplo, los, no sé, como las capas que tienen, pueden tener de históricas de un sitio, sociales o demás. Él tiene una obra que hizo poniendo unos micros en un sitio donde habían fusilado a mucha gente allí en Perú o algo así, o con micros de estos que son capaces de captar los campos magnéticos. Y bueno, habla un poco de todo esto. Comenta una cosa muy curiosa también, como en relación también a esa fuera de la, o de la arquitectura, era de un templo de allí de Perú, de una cultura indígena, que utilizaban el propio sonido de un río que pasaba por debajo del templo, pero habían hecho como la arquitectura para amplificarlo, ¿no? Para que reverberara un reverberara poco. Reverberara ahí a saco y les daba ahí un poco, bueno, como un juego psicológico. Bueno, siempre son especulaciones, ¿no? A lo mejor lo utilizaban para acojonar a la peña, a los sacerdotes de la tal, o bueno, pero bueno, dice, por el enfoque que le da a él, pintaba bien. Y bueno, luego tenemos Teoría Metal, la entrevista de Machín a Ray Brasser, que es un filósofo o antifilósofo, así, bastante, bueno, duro, pero... pero bueno, creo interesante, ¿no?, que él habla más de, en vez de teorizar sobre el ruido, sobre todo esto, más al revés, ¿no?, de meter ruido en la teoría, ¿no?, en esto que habla él de antifilosofía, como un poco una lucha ahí contra, a nivel de, pues bueno, de que del propio lenguaje, incluso los propios conceptos, ¿no?, que son también como, bueno, como una especie de armas, ¿no?, o también hacen una relectura ahí del marxismo en estos nuevos contextos. Y bueno, como un poco echar abajo, ¿no?, esas trampas psicológicas o de lo que ellos hablan de la creación de las subjetividades por el sistema capitalista y todo esto. Bueno, méteme caña ya, ¿eh? No, bueno, yo qué sé, de momento pues sí, ¿no? Parece que todos los artículos pues tienen un enfoque pues bastante académico, ¿no? Hace, bueno, programas atrás cuando reseñamos o comentamos la aparición de este nuevo número, igual pues sí que ese día pues comentábamos eso, ¿no? Que igual a gente más de calle pues igual se le podría ser un poco complejo, ¿no?, pues la comprensión de algunos de otros artículos. Eso no quita que sean interesantes, ¿sabes lo que te digo? Sí, nosotros, bueno, yo personalmente también... ¿Os lo han dicho por otros lados? Nos lo han comentado por otros lados, y sí que echo de menos que tuviera como entre medio de esto cosas más accesibles. No hace falta tampoco que todo sea tan duro, ¿no?, a nivel intelectual. Pero bueno, tampoco creemos que haya que tener complejo con lo intelectual y que, bueno, no, hay que darle caña a la cabeza también. Y además, no sé, vosotros invertís el tiempo, el dinero, pues tenéis, podéis hacer lo que os dé la gana, ¿no?, con esta publicación, ¿no? Sí, aunque bueno, tampoco es que hagamos como tengamos una estrategia editorial, es decir, vamos un poco a salta de mata, ¿no? A salto de mata de, bueno, a ver, nosotros lanzamos ahí, abrimos a quien quiera participar o contactamos con gente que nos pueda parecer que es interesante o que tiene algo que decir o que le apetece decir algo y lo vamos articulando un poco. Tampoco pensamos, hostia, vamos a hacer un fanzine de estos ileíbles, ¿no? Que te lo pones en el váter y te lo vas leyendo durante 2 meses, que también nos lo han dicho eso, pero bueno. Sino bueno, lanzamos eso y lo articulamos un poco y demás. Pero bueno, sí que como contrastándolo con la idea que tenía en un principio, me falta un poco más darle la parte fanzinera en conjunto con lo otro, ¿no? Sin renunciar a esto, pero darle un poco tal. Pero luego, no, claro, nos ha fallado gente que podía aportar más esa visión ahí, ¿no? Como, no sé, las mismas reviews que hiciste en el número 0 sobre los distintos fanzines que hay, que hay muchísimos más, ¿no? Que estaría también un poco bien darles. Sí, sí, bueno, desde aquí prometemos próximas colaboraciones, si nos permites y tal, pero no sé, veo que esta edición ha quedado súper elegante. Bueno, aún quedan algunos contenidos aún por comentar. Nos habíamos quedado un poco a medias, ¿no? Sí, luego hay como una entrevista muy cachonda de Oller a un artista nórdico que se llama Leif Elgren, que bueno, es un artista, bueno, trabaja con cosas visuales, performance, sonido, pero bueno, siempre tiene como este punto irreverente ahí o muy extravagante, ¿no? Y no sé, hace cosas como, pues yo qué sé, sacó un disco que grabó una semana antes de nacer en el útero de su madre, que consiguió digitalizar en un diente y que lo tienes que escuchar, ponerlo en el player, ¿no? Y te tienes que salir y volver cuando haya acabado y todo habrá cambiado, ¿no? Y luego, no sé, tiene como cosas muy... Mete caña a la iglesia ahí, ¿no? Tiene una obra ahí con que imita a un místico sueco que le llega a Jesucristo, no sé qué. Creó un reino con otro tío, que ya hay 800 personas ahí en esta historia del reino. Y luego también como que se drogaban, bueno, se hinchaban a lo mejor de Valium antes de un concierto y luego hacían el concierto pues intentando no dormirse, ¿no? Y cosas de este tipo. Que bueno, a mí me hizo bastante gracia, wow. ¿No? Que sí, de su manera sí tenía un punto de bastante como extravagancia y de metiendo caña, ¿no? A su manera y tal. Y bueno, más o menos esos son los artículos. Y luego ya están las partes de reseñas de unos cuantos discos. Por ejemplo, de Comedia Aporis de Miguel Prado, que es un artista sonoro gallego, músico, como lo queramos llamar. Que básicamente el disco son las risas enlatadas de las películas yankees, ¿no? Alguna cosa así. Y bueno, tenemos también Ceniza Reverse Projection de Santiago Merino, Chamber Music de Lali Barrier, Miguel Ángel García y Tomás Gris. Y luego pues se comentan también sobre un vídeo de Miquel R. Nieto, un espacio web que es una fonoteca que han abierto en Murcia, Francisco López, con toda su colección de audios. De audios, pues bueno. Supongo que todo el mundo conoce a Francisco López, pues un tipo que lleva como 30, empezó hace 30 años, al principio de los 80, con toda esta movida del arte postal, de las casetes, ¿no? De los fanzines. Mail art también, ¿no? Que la peña esta que se mandaba, se intercambiaba aquí. Y que, bueno, pues imagínate, ¿no? Ha intercambiado discos con medio mundo y bueno, es un detalle por su parte que diga que quiere esto en su casa, ¿no? Vamos a... Pues creo que está allí, puedes ir allí a consultarla, escuchar todos los vinilos, los casetes, tal, y están como haciendo un proceso de digitalización para que puedas online poder escucharlo y descargártelo. No, es que, claro, es que yo pienso que que no sé, los productos materiales, si no sé, si somos aficionados, si somos unos locos de la música, ¿no? Y nos limitamos un poco pues a acumular, a coleccionar. ¿Qué va a pasar al final con todo esto? O sea, la única solución es socializarlo, colectivizarlo, ¿no? Y que todo el mundo tenga acceso a ese material. Entonces, no sé, la movida esta de crear un archivo, pues me parece muy buena idea, ¿no? Sí, a propósito de eso, el otro día estuve en la charla del... no me acuerdo ahora del nombre, Goldman's, del tipo de UbuWeb. ¿Verdad? Sí, que también verdad. Es todo un sí. todo un personaje que se dedicó a, pues estaba ahí obsesionado con coleccionar música, ¿no? Y el tipo pues trabajó en una radio y se hinchaba allí a grabar CDs, luego también escribía reviews, pero todo como de sellos así independiente, de música experimental y de música rara y oscura, como decía él, y claro, y lo interesante es que el tipo decía, bueno, esto no tiene sentido, vamos a ponerlo ahí, ¿no? Vamos a compartir esto, ¿no? Y que la gente se lo pueda... Pero dice, él lo dice, mira, descargarlo. Y más curioso que es totalmente legal, porque tiene obras ahí... Bueno, tiene mucho este rollo... Es un poco rollo arty, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Puedes encontrar, no sé, estuve viendo el otro día unos cortos de William Burroughs, súper chulos... Y bueno, eso, desde vídeo a música y bueno, todo así también sin jerarquías, ¿no? Y mezclando cosas bastante diferentes y tal. Y nada, muy recomendable. No se busca, no se encuentra en el buscador de Google, que decía que lo había quitado. Pero bueno, si ponéis uweb.com, sí, sí, ahí, bueno, ahí decir tenéis... que es un archivo sonoro también muy potente, ¿no? Una fonoteca así considerable. Y bueno, acabando un poco así con lo de la revista, pues también se hablan de, bueno, de un concierto que Alicia G. Hierro escribe una reseña, es un concierto de Miguel Ángel García, Shed, también conocido por aquí. Sí, sí, un fucker, donde los haya. De los buenos. Y luego, pues sobre algunos libros, unas reseñas por José Luis Espejo, libro ya bastante conocido aquí también, creo, y por toda la zona. Bueno, de Ruido y Capitalismo, editado por Machín y Anthony Iles. Y bueno, este libro también colabora Artelecu, el Audiolab de Artelecu, Xavier Quicia, creo. Y bueno, está en PDF y también se ofrecía a trueque. Es decir, tú puedes mandar cualquier cosa y ellos te mandan la edición física del libro. Y son como también como 7 artículos en relación entre el noise, la improvisación con lo político, ¿no? También ligado como al feminismo, como en el contexto del capitalismo, y bueno, hay diferentes enfoques, diferentes aproximaciones. También cuando hablamos en estos contextos de improvisación, nos estamos refiriendo como a la improvisación más clásica, más musical, ¿no? De músico, sino pues ya un poco de estos chalaos, ¿no? Que realmente generan algo más, sí, más político, ¿no? Más performance, más, ¿no? Más performero, ¿no? Donde están cuestionando incluso eso, la misma, yo no soy músico, yo qué sé, o los ruidos que estáis haciendo, sí, aquí, cualquiera puede todos. Hacerlo, ¿no? Y bueno, sí, como dándole un poco la vuelta a la propia situación, ¿no? De pues yo soy que vengo aquí a escuchar a la iglesia y está el músico, todos aquí sentaditos, tal, y un poco, bueno, cuestionan todo eso también como desde un punto de vista muy filosófico casi, ¿no? Y bueno, después otro libro, después del rock, psicodelia, post-punk, electrónica y otra revolución inconclusa, de Simon Reynolds, que de este libro no tengo ni idea, no sé si tú te lo has hecho un ojo. Y luego otro sobre contaminación acústica en nuestras ciudades. Y bueno, pues un poco esta es la lo que podéis encontrar ahí. He de decir que, bueno, que en similitud al anterior número, pues también es un buen tocho, hay un buen puñado de páginas, y que la presentación también es algo que cuidáis mucho, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de diseño, maquetación y todo eso en este número? ¿Ha seguido sí, como en el anterior? Sí, bueno, seguimos un poco con esta idea de que cada número lo diseñe, maquete alguna persona, aunque también luego incluya material gráfico de otra gente, que eso es otra cosa también que para el próximo queremos como potenciar o por lo menos darle la vara a gente para que nos manden más, como más material gráfico de ilustración, ¿no? Más un poco, pues, como gente, yo que sé, como es la gente de Vomitorium o Coagul, que también hace ahí dibujos, sí. O también Atomizador, ¿sabes? Sí, este tipo de material gráfico un poco para aderezar ahí, ¿no? Las lecturas. Claro. Y bueno, este lo ha diseñado Carlos García. Bueno, era un artista que conocí en Valencia, que ahora está por Bilbao y demás. Y bueno, como siempre, al final son como coincidencias, que coincides. De momento, como los diseñadores no saben dónde se mete y tomando una cerveza te dices, sí, sí, yo lo maqueto, diseño, y luego es bastante curro. Es la verdad que es la parte así como más ardua, ¿no? De toda la cosa. Pero bueno, la verdad que ha quedado chulo. A mí me gusta así esta apostado por el negro a saco, ¿no? Y tanto la revista... Que negro tiene, sobre negro. Negro sobre negro. Nos gusta. Y luego pues el compilado también es negro sobre negro, ¿no? Sobre fotocopias. Hostia, pues yo qué sé, si quieres podemos pinchar algún tema del compilado, ¿no? Uh-huh. O porque sí. Podríamos poner, por ejemplo, a Grumos Lalaí. Si me dices el número del track. El número 11, que, bueno, es un dúo de improvisación abrasiva y... Black metalera. Sí, wow. Bueno. Y bueno, desde Bilbao ahí, pues Jorge Núñez a la voz y Héctor Rey al no input mixing. Yeah. Estamos un poco impresionados. Esto más que black es post-black o un black metal muy, muy contemporáneo, ¿no? De la ría. De la ría ahí. Bueno, pues ahora de la meseta central nos llega la descarga de She Metallic, la track de Shallow Things, una travesía por el desierto de algún western post-nuclear de serie B, cabalgando al encuentro de alguna hija de Kali Yuga, directo y sin contemplaciones. Caos. We'll be right back. Wow, pues otro extracto, otro tema que también se incluye en este Ursonite. Y no sé, cuéntame un poco los feedbacks de la peña, las reacciones, las críticas que habéis recibido del anterior, y bueno, si ha dado tiempo de que ya la peña pues ya os envíe comentarios o impresiones sobre este número. Bueno, en principio la gente tiene buena acogida, sí, es decir, como tampoco hay tantas cosas, ¿no?, de este palo así, pues de momento como que sí, tenemos un buen feedback ahí, y sí que hemos tenido un poco estas críticas como la que me comentabas, ¿no?, de que a lo mejor en este no habíamos pasado de demasiado intelectual o demasiado rozando lo académico y tal, pero bueno, tampoco lo puede hacer a gusto de todo el mundo, ¿no? Intentamos un poco ir enlazando diferentes tipos de cosas, incluso cosas que a lo mejor a nosotros tampoco nos sentimos tan afines. Pero creemos que está ahí como de alguna manera, aunque sea como académico, está marginado ahí, ¿no? Y hay que también un poco visibilizarlo, ¿no? Y bueno, yo imagino también que al ser, yo que sé, una publicación abierta a varias colaboraciones, pues ya, no sé, se os escapa un poco de las manos meterle vuestro toque personal, ¿no? Sí, totalmente, y esa es un poco como editores, ¿no? Claro, la filosofía es que casi no tengamos que hacer de editores, ¿no? Más hacemos un trabajo de coordinar y de darle la pelma a la gente con los mail y demás. Y luego, pues, poco intentar abarcar y lo que no ha entrado en uno, pues en otro, un poco eso, las diferentes formas de acercarse a esto de la experimentación sonora, ¿no? Desde peña de los circuitos más noise o circuitos más amateur o gente que trabaja más como en un rollo más, pues no sé, música generativa, o ver qué pasa con estas cosas de la improvisación, ¿no? Y todo lo que hay detrás, y bueno, y eso, un poco que sea diverso, ¿no? Uh-huh. Y porque bueno, hay muchas cosas que se quedan fuera, que no se ven, que incluso están en la misma ciudad y a veces no nos conocemos, tal, y bueno, un poco esa la filosofía. Pues yo que sé, desde aquí pues apoyar este proyecto al 100%, y que esas colaboraciones para el próximo esperemos que lleguen en breves. Y bueno, cuéntanos, aparte de la revista, tú también no te quedas corto, estás liado también en mil movidas, ¿no? Cuéntame, ¿qué estás haciendo ahí últimamente? Bueno, pues últimamente a saco, así como una instalación de cacharreo así de electrónica y demás. Y bueno, acabamos de sacar también un casete, que la, la que te he traído antes, con Apachas ahí con Miquel, con Chet, en un sello de casetes así bastante no ortodoxo, creo que es Yankee. ¿La radio qué tal? ¿Cómo va la radio? Pues en la radio, bien, también a saco. Estamos ahora con Poliki. Es que claro, habíamos tenido antes Impro Club ahí. Y bueno, si quieres comentamos un poco de Poliki. Fue también un encuentro de improvisación de 3 días. Bueno, Poliki en vasco significa como hacerlo paso a paso, ¿no? Hacerlo una cosa como bien, pero con su tiempo y demás. Y bueno, a fuego lento, ahí macerándose. Y bueno, fue bastante curiosa la experiencia también, ¿no? Como eso, estar en un espacio 3 días, 8 horas al día, prácticamente sin hablar, ¿no? Son creando así como esta comunicación, ¿no? Solo a través de lo sonoro, ¿no? Y pues también como las crisis que te crean, ¿no? Ya llega un momento en que estás como saturado de escuchar... De frecuencias, ¿no? Saturado de incluso de... Te sacaban los recursos, ¿no? Y bueno, te pone como en unas situaciones y en unos conflictos, ¿no? Este también, este conflicto de la improvisación siempre del ego, ¿no? Del yo con el grupo, ¿no? Entonces creo que hay como toda una serie de filosofía práctica en todo esto bastante interesante, ¿no? Y que tiene que ver más mucho con vivir esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego pues que hay una gente estupenda allí, ¿no? Donde pues yo qué sé, quedábamos a la una, quedábamos allí, el Terry nos había preparado el papeo, Terry Cacofún. Luego ya a la hora, a las dos, empezábamos y ¿Dónde se hizo esto? En Bilbao, esto, ¿no? En el Bilbao, en el club Le Larrasquito, ajá, que ahora lo está ahí un poco coordinando, llevando Oyer. Y bueno, ahí pues siguen haciendo talleres, presentaciones de cosas de vídeo también, ajá, de audio, conciertos y... Y bueno, tienen como esta fuerza ahí de comunidad bastante potente. Y siempre intentamos mantener ahí un poco el contacto. Y además, no sé, desde aquí deciros que si visitáis Bilbao, una visita obligada por el Club Le Larrasquito, que es un templo del underground bilbotar, sí, bilbaíno, sí, sí. Está ahí en Larrasquito, que bueno, es el barrio donde desalojaron esta casa. Recalde, ¿no? El Cucucha, sí. El Cucucha. Y bueno, está ahí también eso, son como unas fábricas, unos espacios así, bueno, industrial. O sea, estás ahí, escuchas ahí, todavía hay fábricas debajo, ¿no? Y escuchas los sonidos de la maquinaria. Y la temperatura también, ¿no? La temperatura se nota, sí. Más ahí que estábamos en enero. Y bueno, un poco como resultado de esta experiencia, se grabó también las 24 horas. Y nada, se está emitiendo en Metamina, Freenet Radio. Podéis, bueno, creo que a las 2 de la tarde hace un cambio de día y te tira, pues, oír las 8 horas de estas improvisaciones. Que bueno, hay un poco de todo, porque... Incluso cuando acabábamos, hablábamos, ¿qué hacemos con esto? ¿Editábamos el material? O bueno, también estábamos tan saturados que no queríamos saber nada, no queríamos ni oírlo, tal, ¿no? Pero bueno, al final se decidió un poco que se desvirtuaba también la cosa, ¿no? Si editabas con tal, sino que era, bueno, si se ponía de alguna manera, ponerlo en la radio era buena idea porque puedes dejarlo ahí como horas y engancharte a escucharlo cuando quieras. Y puedes ver un poco también cómo a lo mejor las evoluciones que había, ¿no? El primer día era un poco más como, bueno, aquí estamos y sentíamos también como la presión de que siempre había que estar sonando algo, ¿no? Había más densidad de sonido y luego, según iban pasando las horas y las horas, pues se iba volviendo un poco más zen a veces, que bueno, a veces también volvía ahí un poco más densidad y más ruido y tal, pero sí que había como... Ya no tenías prisa, ¿no? Y era como escuchabas... No había, la presión había desaparecido y era todo más fluido, ¿no? Y claro, un poco las cosas pues tenían ahí su tiempo y su tiempo de desarrollo, ¿no? Era un poco... Sí, tenía un punto ahí como muy zen o muy tao, ¿no? No sé, te lleva como también tu conciencia a otro punto, ¿no? Cuando ya has traspasado... Esas horas, ¿no? De tal, ya no estás tan pendiente de a ver qué sonido meto o tal, ¿no? Sino ya un poco también como se anulan ahí los juicios. Por instinto funciona, ¿no? Un poco. Y era un poco así, sí. Bueno, algo más instintivo, ¿no? Que proviene de ahí, de otro lado. ¿Y sabes si se va a repetir tanto el Poliki como el Impro Cup en algún lado? Pues de Poliki no lo sé, pero bueno, ellos siguen haciendo, si no en ese formato, lo harán en otro. El Poliki, por ejemplo, venía de otra que hicieron previa de 5 horas y entonces ya está, la llevaron al extremo, pero creo que bajarán de horas y tal. El ImproCup se habló también de volver a hacerlo este verano, pero todavía no se ha concretado nada. A lo mejor se está viendo de una zona ahí en Galicia. Joaquín Lana estaba comentando algo de que había por allí unos sitios que se podía ocupar así más en plan rural, pero bueno, tampoco se ha acabado todavía de concretar nada, aunque bueno, tampoco hace falta mucho para organizarlo, es quedar en un sitio, aparecer y un saco cuatro cacharros y algo de papeo y, bueno, y tal. Y luego, bueno, también comentar que va a haber un encuentro de improvisación aquí en Varna, organizado por IVA. El colectivo de improvisados de Barcelona. Con, bueno, también está Lali Barbiere, Ruth Barberá, Alfredo Costa Monteiro. Y bueno, también como con ese espíritu. Es decir, no hay como... ni subvención, un poco, ¿no? Ni subvenciones, ni nada, ni cabeza de cartel, no hay nada, sino es un encuentro, está ahí en Can Felipa, uh-huh. Se hará el día 1, 2 y 3, y todavía no está muy definido, pero sí que, si no se abre todo al como a gente de fuera, al público, tampoco quiero llamarlo público, ¿no? Pero a lo mejor sí que son abiertos los 3 días y puedes acercarte y estar por allí un tiempo. Y bueno, todavía supongo que va a haber que definir o por lo menos que sobre qué base va a funcionar. Pero bueno, es así un peer-to-peer, ¿no? Muy tú a tú, ¿no? Ver qué otra gente hay. También trabajando en lo tuyo, intercambiar cosas, intercambiar ideas, discutir. Y bueno... y bueno, eso, estáis invitados, ya comentaremos más cuando esté la cosa un poco así más clara. Y ¿dónde se puede conseguir la revista si quedan algunas copias? Pues en o alguna distribuidora que sepas que aún tenga. Aquí en Barcelona, aquí en Varna, pues podéis escribirnos al correo ursonate0@gmail.com. Y si no, creo que en Circuit Torsat, que es una asociación cultural que también organiza conciertos, talleres y demás, que está aquí en el barrio de Gracia, ahí también tienen algunas copias que podéis. Y luego una librería pequeñita que hay cerca de Joaquín Costa, que se llama Múltiplos. Creo que ahí tienen también un par de copias. Ajá, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por nutrirnos de conocimientos y presentarnos esta buena publicación y bueno, como siempre decimos, un fader para ti abierto y esperemos pues no que en breve nos vuelvas a visitar con alguna sorpresa o con alguno otro proyecto interesante. Bueno, gracias a ti siempre por abrirnos ese fader y nada, hasta otra. Bien, ya acercándonos al fin del programa, solo recordaros algunos eventos interesantes en los que estamos liadas o involucradas, sin ir más lejos. El próximo domingo, a partir de las 8, en el edificio 15O, nos visitará Sangre de Muérdago, esta buenísima banda que estáis escuchando de fondo. también Sangre de Muérdago estarán tocando el martes 1 de mayo a partir de las 8 en el Casal de Llovas de Roquetas, conjuntamente con una banda francesa que se llama Llámame la Muerte y una chica que canta folk que nos visita desde Alemania, que se llama Abri Pattern. 4 euros de ayuda, y ya sabéis que el Casal de Joas de Roquetas está en Vidal y Wash, 16 metro Roquetas. También el jueves hay un concierto punk en los Bloques Fantasma, es un concierto a beneficio a la guerra social en Bielorrusia, ya que hay muchos compas reprimidos y encarcelados. Pues en este concierto estarán tocando Crosta, que además estarán presentando su primer LP Nus a la Gola. También con ellos y ellas estarán tocando Destral, que es una nueva banda que nos tiene bastante intrigados, y también estarán tocando Sect. Nuestra parte, poco más. Nos oímos en las ondas libres, nos vemos en las calles. Salud y fuck the bastards.